si tú le quieres exigir a alguien que haga algo, tú tienes que estar dispuesto a hacerlo también. Otra vez lunes, otra vez un lunes de un mes nuevo que comienza, otro lunes más cerca de fin de año, otro lunes, anteúltimo lunes, además, últimos dos programas de este ciclo que arrancamos en abril, arrancamos en mayo, arrancamos en junio, no, fin de abril, principio de mayo. Ponele, últimas dos semanas de este programa, se acerca el fin de año, bueno, estamos, se acerca el fin. Estamos cumpliendo un ciclo, un nuevo ciclo en la Radio Garabato, de este programa que acaba de comenzar, que se llama Que Alguien Haga Algo y que te acompaña los lunes, los miércoles y los viernes por la 88.3, la Radio Comunitaria Garabato, que en este lunes soleado te acompaña hasta las 12. Por la radio comunitaria de nuestro pueblo. En la operación técnica, como todos los días, la tenemos a nuestra compañera Vero Barros, que saluda de esta manera. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Todo bien? Espectacular. ¿Cómo te trata el lunes? Bien. ¿Sí? Sí. Bueno. Me gusta que haga calor, me pone de buen humor. 28 grados la temperatura actual en este momento en San Marcos Sierras. Para hoy se espera una máxima de 33 grados, así que va a ser una calor de esas que nos tiene acostumbrado la primavera en nuestro pueblo. Así que bueno, a tomar mucha agua, a ponerse protector y a quedarse adentro, a medida que puedas. Y si no, bueno, hay que usar sombrero, gorra. Paraguas, sombrillas, como antes, como en la época de la colonia. Sí. Así no que bueno. No está para salir con remeras negras hoy. No, yo tengo una remera negra, pero bueno, adentro del estudio por suerte está lindo. Sí. Lo que noté es que los mosquitos ya están como si fuera enero. Están y sí. Usan otro calendario ellos. Sí. No respetan nuestro calendario gregoriano. Así que sí, recién fui al baño de la radio y al minuto tuve que salir porque me atacaron. Vinieron 50 mosquitos grandes. Sí, grandes. Los escuchás, ya tienen como 3 inviernos ahí. Sí. Son tamaño los mosquitos de Misiones, ¿viste? Que así que los son grandes. Que no entran en una mano. Sí. Bueno, así estamos. 525153 es el teléfono de la Radio Garabato para que te comuniques, para que nos hagas saber que estás del otro lado. En un lunes 3 de noviembre que arranca de esta manera, con muchas novedades en materia política, también en materia deportiva, porque hay pocas cosas tan lindas para un bostero que arrancar un lunes con Boca ganando y con River perdiendo. Bueno, eso nos pone contentos. Así que bueno, para todos los hinchas de River, nada, un abrazo, un abracito para todos ustedes. Vamos a estar hablando sobre varias cosas en esta mañana. En la primera hora vamos a estar comunicados con la abogada de Paola Ortiz. Ella es una piba que está presa desde hace 13 años por parir sin vida a un bebé. En el año 2012 quedó embarazada en un contexto de abusos y precariedad y tuvo en soledad un parto en avalancha. Esto se conoce así en términos médicos, que es cuando no puedes controlar un parto. Sí, cuando es muy rápido, sí, claro. En 2-3 horas. En su momento los medios la apodaron como la mata bebés y la justicia de Córdoba la condenó a perpetua. Años más tarde toman conocimiento de su causa un grupo de abogadas feministas que la están acompañando. Hoy esas abogadas están luchando para que se revise este caso, así que vamos a estar hablando con Julia, una de las abogadas de Paola Ortiz, para interiorizarnos un poco y para difundir un caso tremendo que estamos viviendo en esta provincia de Córdoba. Y en la segunda hora vamos a estar recibiendo a organizadores y organizadoras de lo que va a ser el Encuentro de Artes Escénicas, que va a suceder este fin de semana en San Marcos Sierras, como hace ya muchísimos años que lo vienen haciendo. Así que vamos a recibir a Ángel y creo que a Fabiola, que van a venir en la segunda hora de este programa para contarnos cómo es la programación del Encuentro de Artes Escénicas que se va a realizar este fin de semana en San Marcos Sierras, en la Plaza Cacique Tulián. en Casa de Cultura. También va a haber desfile por el pueblo. Bueno, va a haber muchas actividades para vivir este fin de semana en San Marcos Sierras. Así que de esta manera arrancamos este programa llamado Que Alguien Haga Algo, que hasta las 12 te acompaña por la radio comunitaria Garabato. En las redes sociales, búscanos como Radio Garabato. Y encontrá los contenidos de este programa y toda la programación de la 88.3. Que alguien haga algo. Thank you. lo que se hizo, incluso ese crédito. A ver, hay que entender acá que vos nos hagas un crédito para los gobiernos, la política en Argentina nos saca créditos para ninguna otra cosa que no sea sobrevivir. Y el kirchnerismo se comió, se pulverizó, se dilapidó. Hasta las 12. Todo lo que encontró. Que alguien haga algo. Estas son las noticias. En que alguien haga algo. Y a las 10 y 21 minutos recorremos los principales portales de noticias de nuestra provincia y de la nación. Y empezamos con este repaso de las principales noticias de esta mañana. La Marcha del Orgullo rechazó las políticas de Milei y la persecución que sufre el colectivo. Miles de personas se acercaron en la tarde del sábado en las inmediaciones del Congreso en la ciudad de Buenos Aires para celebrar, pero también para expresar un mensaje fuerte para frenar la política de odio y la violencia fascista. Las calles aledañas al Congreso se tiñeron en la tarde del sábado de colores, música y el rechazo a las políticas del gobierno de Javier Milei en la edición número 34 de la Marcha del Orgullo LGBTIQ+. Allí miles de personas se acercaron para celebrar, pero también para expresar un mensaje fuerte para frenar las políticas de odio y la violencia fascista. Viviana Cardano, de la Asociación de Trabajadores del Estado, habló con los medios de comunicación sobre su presencia en la amplia movilización desde Diagonal Norte hasta el Congreso. Hoy estamos todos acá en rechazo a las políticas de este nuevo gobierno y la persecución que el colectivo está sufriendo desde los dichos en Davos de Milei en adelante. Es necesario que en esta marcha no esté solamente el colectivo, sino que estemos todos los compañeros y compañeras de los diferentes sectores. En mi caso soy la secretaria de género de la Junta Interna del Hospital de Pacheco, pero la invitación ha sido para todos, no solamente para la comunidad, sino para los trabajadores estatales. Hubo reclamo por escuelas con inclusión para todas las elecciones de género, en un gran clima donde los camiones, colores, la música, cánticos, el humo de las parrillas y los aromas se mezclan. Todos se encuentran abocados a celebrar, pero también a continuar con los reclamos a los rechazos dictados por el gobierno, como el DNU que quita los medicamentos a las personas trans, a las niñeces trans y la reparación histórica para las mujeres trans adultas mayores. Así que el sábado fue la Marcha del Orgullo, no solo en la ciudad de Buenos Aires, sino tuvo réplicas en varios lugares del país para lo que fue entonces la 34 edición de la Marcha del Orgullo LGBTIQ+2025. Seguimos con las noticias. A 30 años de las explosiones en Río Tercero, justicia, memoria y reparación. Hoy, 3 de noviembre, pero del año 1995, a las 8:55 de la mañana, la primera de las tres explosiones desencadenaba esta tragedia en la ciudad cordobesa de Río Tercero, que dejó 7 muertos, más de 300 vecinos heridos y daños millonarios. Las dos primeras detonaciones se produjeron en la planta de descargas y la tercera y más importante tuvo lugar en el depósito Expedición y Suministros. De esta forma, miles de proyectiles acumulados en los polvorines de la fábrica se esparcieron por los barrios de Escuela, Las Violetas, Libertador y Cerino, causando grandes daños. Centenares de víctimas aún esperan el pago de las indemnizaciones por daños morales, psicológicos y materiales producidos en aquellas jornadas establecidas a través de la Ley 27.179, sancionadas en 2015. Si la justicia llega después de mucho tiempo, ya no es justicia, fue una de las frases que dijo Ana Gritti, la abogada que se puso al hombro la causa de la voladura de la fábrica militar de Río Tercero, el atentado perpetrado durante la presidencia de Carlos Saúl Menem. Entre los fallecidos estaba su esposo, Oder Dalmazo. Fue un hecho de una gran gravedad en el que hubo responsabilidades políticas que todavía debemos determinar. Hubo una estructura de poder que estuvo detrás de esas explosiones y eso es lo que determinó la justicia, señaló en declaraciones el abogado querellante Horacio Viqueira, representante también de las hijas de Gritti y Dalmazo. La investigación judicial, en base a testimonios de los empleados, estableció que la noche anterior al estrago hubo personas no identificadas que ingresaron en las instalaciones de fabricaciones militares con el objetivo de acondicionar los elementos iniciadores del fuego, como asimismo disponer los detonadores y reforzadores necesarios para provocar horas más tarde las letales explosiones. Otra prueba de la intencionalidad que estableció la justicia fue la direccionalidad de las explosiones, cuyas ondas expansivas se dirigieron al sur y al este, donde se encontraban los empleados y el polo petroquímico de Río Tercero, que no fue alcanzado por los proyectiles que volaron por el cielo de la ciudad. A las 17 de ese día, y mientras se sucedían las explosiones, Menem se hizo presente en Río Tercero y en una conferencia de prensa afirmó que el hecho era producto de un accidente, que había que descartar el atentado, e incluso les remarcó a los periodistas presentes: ustedes tienen la obligación de difundir esa palabra. Sin embargo, años más tarde, la justicia concluyó que se trató de un hecho destinado a encubrir un faltante de material bélico que había sido enviado por contrabando a Ecuador y Croacia, y 25 años después de estos hechos, Carlos Saúl Menem iba a ser juzgado en los tribunales federales de Córdoba para determinar si tuvo responsabilidad en ordenar la ejecución de esas explosiones. Ese juicio se postergó y Menem falleció en febrero del 2021 sin ser juzgado por la voladura de Río Tercero. Así que a 30 años de las explosiones, todavía se exige justicia, memoria y reparación para las víctimas que tenían que cobrar una indemnización y que nunca fue pagada. Seguimos con las noticias. La Nueva Mañana de Córdoba habla de la nueva reestructuración del gabinete. En medio de todo esto, Milei vuelve a Estados Unidos. En medio de la reestructuración del gabinete, el presidente Javier Milei volverá esta semana a Estados Unidos para participar del American Business Forum, una cumbre de líderes mundiales que se celebra en la ciudad costera de Miami, de la que formarán parte su par Donald Trump, la Premio Nobel de la Paz 2025 María Corina Machado y hasta el astro del fútbol argentino Lionel Messi. ¿Tendrá su foto Milei con Messi o Messi se le escapará como siempre? Según publicó la agencia Noticias Argentinas, el miércoles el mandatario le tomará juramento al flamante jefe de gabinete Manuel Adorni en Casa Rosada en horas del mediodía y luego partirá pasada las 15 en lo que configurará su viaje número 14 a Estados Unidos. El evento tendrá lugar en el Casella Center, el estadio del equipo de la NBA de los Miami Heat, y será conducido por Brett Baier, el presentador de la cadena Fox News, es muy conocido allá en Estados Unidos. De acuerdo al comunicado que difundió el American Business Forum, la lista completa de oradores confirmados incluye a Trump, a Javier Milei, a Corina Machado, a Lionel Messi, entre otros CEOs y expresidentes de diferentes países y también de empresas como Google. También va a estar Rafael Nadal, leyenda del tenis mundial, entre otras personas. Por ejemplo, el CEO de JP Morgan, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, diferentes empresarios y líderes de la política mundial van a estar ahí presentes junto con Donald Trump, Javier Milei y Lionel Messi, las personalidades que convoca Miami. Seguimos en nuestra provincia porque siguen abiertas las inscripciones hasta el 3 de noviembre, hasta hoy, para la oportunidad laboral que brinda el Estado Provincial, este programa que se llama Empleo Más 26, que busca cubrir 10.000 puestos laborales en la provincia de Córdoba. El gobierno de Córdoba informó que continúan abiertas hasta hoy lunes las inscripciones para el programa Empleo Más 26, esta iniciativa que busca crear 10.000 oportunidades laborales para personas mayores de 26 años sin trabajo formal o desempleadas. Unas 4.000 personas ya están en condiciones de empezar sus prácticas laborales el 10 de noviembre. Este plan prioriza a quienes superen los 45 años y a los residentes de la región del noroeste, así como de los departamentos Roque Sáenz Peña y General Roca, en el marco del programa de igualdad territorial. Esta propuesta incluye dos modalidades, práctica laboral y relación de dependencia, con incentivos económicos para las empresas participantes en su primera edición. edición, más de 2.500 beneficiarios fueron incorporados al sector privado y el 20% logró un empleo estable. Entonces, hasta hoy están abiertas las inscripciones del programa Empleo Más 26, que busca cubrir 10.000 puestos laborales en la provincia de Córdoba. El presidente Javier Milei anunció que Diego Santilli será el nuevo ministro del Interior. Lo hizo a través de sus redes sociales. Entonces, para votar al Colorado había que marcar al pelado, pero después ese Colorado no iba a asumir. No entendí. Confuso todo. No entendí. Lo hizo a través de sus redes sociales, donde Javier Milei dijo que Santilli será quien llevará adelante las conversaciones con gobernadores y legisladores para poder articular con el Congreso de la Nación cada uno de los consensos necesarios. Explicó él en sus redes sociales, como es su costumbre anunciar las cosas. Seguimos con las noticias. Esta semana inicia el juicio contra Cristina Fernández por la causa Cuadernos. El próximo jueves comienza el juicio por la causa conocida como Cuadernos, en la que están imputadas la expresidenta Cristina Fernández y otras 86 personas. La investigación gira en torno a una presunta asociación ilícita en la adjudicación de obra pública entre 2003 y 2015, conocido también como La Camarita. La audiencia comenzará a las 9:30 en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 7 de la Capital Federal. Los otros acusados son 19 exfuncionarios, dos de los choferes de la expresidenta y 65 empresarios. El tribunal fijó audiencias que se realizarán todos los jueves desde las 9:30 hasta las 13:30 horas de forma virtual a través de la plataforma Zoom, y algunas serán transmitidas por YouTube desde la cuenta del Poder Judicial de la Nación. El avance de esta causa se da luego de que la Corte Suprema de Justicia rechazara más de 20 recursos interpuestos por la expresidenta, por el exministro Julio De Vido y por diversos empresarios que rechazaban la validez de las actuaciones en el expediente que investiga La Camarita. Entonces, este jueves inicia el juicio contra Cristina Fernández de Kirchner por la causa Cuadernos, junto con otras 86 personas. Algunas noticias más. En Cruz del Eje imputaron a 3 policías por golpes y apremios contra un chico de 13 años en la ciudad de Cruz del Eje. La fiscalía investiga un violento procedimiento policial en el que un menor terminó con lesiones. Los efectivos pertenecen a la Fuerza Especial Éter. 3 policías quedaron en la mira de la justicia por el accionar contra un chico de 13 años al que interceptaron en Cruz del Eje para un control del que no quedó ningún registro oficial, según comunicó la fiscalía a cargo de la investigación. Los efectivos fueron imputados por los delitos de apremios ilegales en concurso ideal con lesiones leves calificadas y robo. Es personal del grupo táctico Éter con base en Dean Funes. El episodio investigado ocurrió el 25 de octubre en esa localidad del norte provincial. La madre del menor involucrado denunció que se trató de un violento procedimiento sin justificación. El caso quedó en manos de la fiscal Sabrina Ardiles. Según la investigación, los policías interceptaron al adolescente cuando regresaba a su casa en bicicleta, lo redujeron con fuerza física y lo agredieron verbalmente con expresión humillantes. El chico sufrió lesiones en el cuello y en la muñeca izquierda, según el certificado médico incorporado al expediente. De acuerdo a la fiscalía, el accionar policial excedió los límites de un procedimiento legítimo y representó un uso de la fuerza injustificado y desproporcionado. Además, se constató que no quedó registro oficial del control ni se le pidieron los datos personales al menor, lo que refuerza la sospecha de un operativo irregular. Entonces, son 3 los policías imputados por golpes y apremios contra un chico de 13 años en Cruz del Eje. ¿Alguna noticia más? Y es la última. Octubre rojo, Córdoba recibió menos plata de Nación y el final de 2025 se complica, dice La Voz del Interior. Las transferencias automáticas de recursos de la Nación a la provincia de Córdoba volvieron a registrar una caída en octubre si se descuenta el efecto de la inflación. Según datos oficiales, Córdoba recibió el mes pasado 456.819 millones por coparticipación federal de impuestos, un 30,7% más que en octubre del año pasado. Sin embargo, considerando una inflación estimada del 2,1% para octubre, se trata en verdad de una baja interanual del 2,9% en términos reales, y es el tercer mes seguido con caídas en este indicador clave para las finanzas provinciales. Entonces, el gobierno de la provincia está denunciando esta baja en la coparticipación de los fondos que tiene que recibir Nación, lo que complica el final de este año 2025. Hasta acá las noticias que aparecen en los principales portales de noticias el día de hoy, lunes 3 de noviembre, a las 10:35, pero nosotros hasta las 12 seguimos haciendo que alguien haga algo por la radio comunitaria Garabato. Primero, principal, Maximiliano Pedro Fatillán, enfermero matriculado. ¿Sabes por qué le pegué? Porque estos hijos de puta vinieron la Patagonia, el río, entregaron el oro a los ingleses. Estás escuchando que alguien haga algo. No soy ni derecha ni izquierda. De 10 a 12 por la Garabato. Una vez más, desde la casa de la cumbia, cantándole el amor. ¿Cómo te va con él? Qué linda esa foto. Conozco ese bar donde estuvimos hace 7 días y reíamos bailando el vals. Como una persona puede cambiar tanto en menos de un compás. De llorar borrachos y decir te amo, ni siquiera hablar. Tengo mil preguntas y ni una disculpa. A ver si una de ellas viéndome de frente puedes contestar. WhatsAppiá al 3549 525153. Interactuá. Que alguien haga algo. Thank you.

que no se lleva puesto sola a la clase política. Barre como una un tsunami toda la Argentina. Está bien, pero la otra solamente se lleva puesto a los que al sector privado que paga los impuestos. O sea, por lo tanto, o sea, bueno, si vos, o sea, querés seguir estafando y robándole al sector privado, ¿ok? O sea, vos me querés arruinar la vida, bueno, que se arruine la de todos. Que estalle. ¿Que estalle qué? Estás escuchando que alguien haga algo. Que estalle, digamos, la economía, sí, que estalle. De 10 a 12, por la Garabato. Seis minutos pasaron de las 11 de la mañana. Seguimos en este programa que se llama Que Alguien Haga Algo y que te acompaña hasta las 12 por la radio comunitaria Garabato. 525153 es el teléfono de la radio para que nos escribas, para que nos hagas saber que estás del otro lado, para que pidas canciones, mandes saludos, hagas comentarios sobre lo que vamos hablando al aire. Y le vamos a dar paso a los siguientes invitados. Lo tenemos aquí en el estudio a Ángel y a Fabiola, dos de los organizadores del Encuentro de Artes Escénicas que va a suceder este fin de semana por las calles de nuestro pueblo, por la plaza, por la Casa de Cultura. Es la edición número 8 de este encuentro que se vuelve a hacer en San Marcos Sierras, que será el 7, 8 y 9 de noviembre. Pero vamos a invitar a ellos para que nos cuenten y nos inviten. Bienvenidos al aire de la Garabato. Hola, ¿cómo les va? Buen día. ¿Todo bien? Todo bien, acá estamos para... Lindo lunes. Sí, sí, hermoso. Sí. Muy soleado. Sí, sí. Bueno, es el octavo encuentro de artes escénicas, el séptimo, el del año pasado, no se pudo hacer porque tocaba justo la fecha en el medio de los incendios y obviamente hubo que cancelarlo, pero el octavo llega con la fuerza de los dos, digamos. Sí, hicimos siete. Siete. Este es el octavo, tendría que haber sido el año pasado. El noveno pasado. Sería claro, este. Claro, este sería el noveno, okay. Pero eso tiene una solución para el año que viene, hay una gran sorpresa. ¿Que se hacen dos juntos? No, vamos a ver. Puede ser. Hay que hablarlo todavía, pero estamos bien. Bueno, vamos a remontarnos al encuentro número uno. ¿Cómo nace? ¿Cuál era la necesidad de encarar este gran proyecto? Uy, eso es toda una historia. Estaba sentado en la feria y me llega una publicación, una invitación para ver a Néstor Villa con el viejo Matías en Buenos Aires. Ajá. Y le contesto, ¿no? Le digo, ¿cómo me gustaría verte? Es un actor que ya hoy no está de gira. En el más allá, y bueno, y me dice, tirame un colchón atrás de Cultura que voy y te hago la obra. Así nomás, claro. Y le digo, no, me estás cargando. Sí, ¿por qué no te haces un festival? Me dice, y lleva gente, qué sé yo, así. Me quedé, era pleno julio. Ajá. Y digo, tienes razón. Y ya venía de un par de encuentros de recorrer, y pasa Walter Escalese, uh-huh. Y le digo, che, tata, vení. Le digo, tengo una idea, así, vamos en esa. Tum. Dice, ya la tenés, ya la tengo toda pensada. Y empezamos a juntar artistas de acá, abrir una página, estar, qué sé yo, y le pusimos las pilas, nos empezamos a juntar con todos los artistas de acá, estuvieron la gran mayoría, los que quisieron estar siempre están, uh-huh. Y bueno, le pusimos el pecho y salimos, hablamos con Pepe nos dio el anfibio, nos dio 3 años el anfibio, uh-huh. Con la llave para que hagamos lo que queramos y llevar artista, todo, y bueno, y así nació. ¿Esos fueron en el anfibio solos o, no, o la plaza también? No, fue el anfibio, la plaza, cultura y bares. Ahí va. Era otra época, ¿no? Y sí. Era otra época donde... La gente venía a San Marcos. Exactamente. Y había otro apoyo, digamos, se podía conseguir por parte de otras cosas, ¿no? Había pasajes, sí. Había un montón de cosas en otra época. Ministerio de Cultura. Exactamente, había sí. Apoyo de todos lados. Y bueno, y así empezó y fue creciendo hasta el día de hoy, ¿no? Que... se fue renovando la gente, fue viniendo, pero sigue manteniendo la misma esencia, que es la de acercar el arte a las personas y las personas al arte. Bueno, 9 años más tarde se sigue haciendo el encuentro de artes escénicas con la misma impronta, o cada vez mejor organizado, porque también haciendo es como aprendemos a mejorar. Así que vamos a este fin de semana. El día viernes 7 es la apertura de este encuentro. Cuéntenos qué va a haber ese día. Bueno, este viernes abrimos y es a partir de las 8, no sé, vamos a salir de la Casa de la Cultura. Ajá. Este año cambiamos, porque siempre lo hacíamos desde la plaza hasta Cultura y ahí después venía una obra. Ahora este año vamos a salir desde Cultura y vamos a llegar a la plaza. Ajá. Y tenemos como invitados a Esclavos del Sol, que es la murga que acompaña. Que son los de Cruz del Eje. Exactamente, sí, que este año logramos que puedan venir. Tenemos también, bueno, Encanto de Oriente, como todos los años que participa. Uh-huh. Los chicos de la agrupación Sonrío, que también nos van a acompañar. Y por supuesto que están todos invitados, la gente del pueblo, todos los que se quieran sumar. Y en la plaza nos va a esperar el Balcán del Río. Ahí va. Que va a tocar ahí cuando ya llegamos todos. Y hacemos más o menos una destreza, van a ser los chicos Esclavos del Sol. Y bueno, después terminan los chicos tocando y cerrando. De ahí volvemos a Cultura, que tenemos la obra El Circo Llega al Pueblo, que bueno, se va a estrenar ese día. La obra de Leo. De Leo, exacto. Ahí va. Sí, sí. Entonces, a las 20 horas se sale desde la Casa de Cultura hasta la plaza. Sí. En la plaza suceden todas estas cosas que acaban de mencionar y después se vuelve en caravana hasta Casa de Cultura. Caminando sin desfilar. Volvemos a Cultura a ver la obra local, el circo llegó al pueblo. ¿Cómo es el desfile? ¿Va la murga adelante? ¿Van disfrazados? ¿Van y mirá, arreglando? El desfile va a ser muy... muchísima gente. Uh-huh. Muchísima gente para el desfile. Sí, vienen los chicos todos pintados, disfrazados con su disfraz de la comparsa murga, ¿no? Es una murga que lo distingue. Ajá. Bombos, todo. No, están muy entusiasmados, están ensayando, vienen en un colectivo. Ajá. Vienen muchísimos, son muchos. ¿Qué son, de las escuelas o es una murga formada? No, es una murga formada en Cruz del Eje. Mirá. Sí, sí, una muy linda murga. Anteriormente en el séptimo vinieron de Las Playas. Ajá. Estos son de Cruz del Eje Centro. Ahí va. Y bueno, sí van a ir mostrando su destreza, iremos parando y los chicos y las chicas van a ir bailando, estudian, murga, todo, y nosotros vamos a ponerle todo lo que falte. Buenísimo. Todo sigue el sábado, donde a las 18 horas empieza en la plaza, no en Cultura. Sí, sí, en la plaza. Bien. Con un taller de ritmología a cargo de Nilo, que es un músico percusionista, una eminencia, no se lo pierdan. ¿De dónde viene? Viene de Mendoza. Ah, bien. Sí, está pasando por acá, así que lo agarramos y bueno, para que esté... Justo tocó. Justo, claro. Sí, nos cayó. Es muy bueno, va a ser un taller abierto. ¿Qué es, con tambores? Es con un instrumento que es el derbaque, que es un instrumento árabe que tiene... más de 40 ritmos. Okay. Es una cosa muy, muy, muy, muy linda, muy bueno para escuchar y para el que quiera aprender también. Así que todos los que se quieran sumar, genial. Y eso que en el centro de la plaza, sí, tipo sí, exacto, abierto para el que quiera participar. Para el que quiera participar. Bien. Después seguimos con una banda que acaba de hablar Angelito. Sí, está la banda local de Los Sauces, eso que está ahí. Ajá. La banda de la feria, formada por Mario. Marito. Marcos. Y Leo. Una banda que promete, a mí me gusta muchísimo. Suena muy bien. Muy bien, sí. Muy Spinetta, los Beatles, tienen una onda, tienen rock and roll también muy bueno, van a tocar ellos. Y después seguimos con una obra de teatro y circo. Sí, antes igual una intervención pequeñita de música que hace para los chicos, que hace Ula Ula, Flores y Colores, para que los chicos también puedan tener su lugar, y le va a dar después pie ya a la obra de la cual va a hablar acá. Sí, tenemos el paracaídas. El paracaidista. Muy bueno. Ah, el paracaídas. Sí, sí, sí, sí, sí, no es el paracaidista, sí, sí. Es el paracaídas. Nosotros bien. Pusimos el paracaidista y metamos Hilario Alurralde. Que viene desde Jujuy. Viene desde Jujuy. Mirá. Esta gente fue toda una movida, como no hay dinero, se hace todo, digamos, gubernamentalmente. Hay que moverse, hay que gestionar, hay que buscar desde Jujuy y desde acá todo. Así que logramos que vengan, ellos vienen, tienen un espectáculo muy bueno que lo van a montar en la plaza, un espectáculo para todo público, es un unipersonal que cuenta una historia de una persona mayor y una persona joven que se va transformando. Lo importante de esto es que deja un buen mensaje y que la estructura que arma, porque no es arriba del escenario ni en el medio, es una estructura de bambú, de cañas, y ahí transcurre todo. Mirá. Es muy lindo porque se usa todos los espacios, usa todos los niveles, alto, bajo, medio. Es una persona del arte comprometida todos los que vienen, todos los que vienen, como dijo Fabiola, son toda gente, digamos, profesionales, ¿no? Que trabajan de, y viven de esto. Y En el caso de esta obra, ¿lograron apoyo del gobierno de Jujuy? Sí. Hubo desde allá todo, tuvimos que hablar, mandar cartas, pedir, porque ellos querían venir, sí o sí, y bueno, estamos hablando de una distancia abismal. Sí, son muchos kilómetros. Entonces busquemos la forma de que puedan venir, chicos, porque no tenemos. Ustedes muevan ahí, nosotros movemos acá. Y dinero de ninguna de las dos partes, pero bueno, se gestiona. Sí, viajes, claro, hospedaje. Se gestiona, cómo hacemos, entender el viaje, cómo hacemos esto, cómo hacemos con lo otro. Y mirá, acá hablé en la municipalidad, necesito este papel, necesito aquello. Entonces se va haciendo, no es todo dinero. Militancia y gestión. Exactamente, sí. Exactamente. Bien, entonces el sábado tenemos ritmología con Verbaque en vivo, después tenemos música con Ula. No, primero está eso que está ahí, eso que y está después ahí. Viene música. Bien. Música no. Bahía, que es una chica de acá, que está en el circo de... en la Escuela de Circo de Rosario. Ahí va. Está aprendiendo ahí y bueno, ella solicitó venir, mandó todo y nos parece que la gente de la juventud, antes que nada, tiene que estar y abrir las puertas, como en otro tiempo fueron otras personas, a música para que muestre su arte y la gente sepa lo que está haciendo, ¿no? Y el cierre en la plaza es con Pepa y Edgar. Sí, vecinos de acá que ya conocemos. Muy conocidos, sí, claro. Estamos muy contentos de que estén. Que no es la Psicotropical, son... Pepa y Edgar. El dúo. No es la Psicotropical. El dúo. Sí, perfecto. Sí. Ya estuvieron en el primer encuentro ellos. Ahí va. ¿Así como dúo? Sí, estuvieron como dúo y estuvieron en el anfibio. Ajá. En el anfibio estuvieron. Bien, y el sábado continúa todo en Casa de Cultura desde las 21:30 horas con el Coro Gaia. Ahí tenemos a Ricky. Ricky y toda su guerra. Ambos proyectos, la Orquesta Pueblo Lindo y el Coral Gaia. Sí, que los dos se funden en una misma cosa. Ah, ahí va, mirá. O sea, eso es lo que está trabajando él, se funden y temas nuevos. Eso es un espectáculo con los dos proyectos. Con los dos proyectos, mirá. Creo, es una sorpresa, okay. Nos dijo él. Así que buenísimo, Ricky, que siempre estuvo apoyando los ocho años. Sí, saludo, muy bueno. Bien, y cuando al finalizar Coral Gaia y Orquesta Pueblo Lindo, está Ruinas. Sí, una obra, bueno, que también viene de fuera de San Marcos y bueno, acá el compañero va a hablar que... Sí, es una obra muy buena. Las Ventaneras Teatro, sí. ¿Es la compañía? Sí, es una adaptación, una versión libre de Arelage. Es un clásico del teatro donde se funde la miseria, todo lo visceral del ser humano más cosas divertidas, ¿no? Son dos personas que se escapan de un neuropsiquiátrico y se meten en su casa y viven cosas terribles. Ajá. La recomiendo mucho. Es gente profesional la que trabaja y tiene una puesta en escena que acá es poco visto. Mirá. Todo eso es en la sala de adentro. En la sala de adentro cultura. Y afuera en el patio está Ricky con su orquesta. Ahí va. Ahí va. Se desdobló el espacio, sí, digamos. Sí. Todo, que quede claro que todo es a la gorra. Consciente, ¿no? Sabemos que hoy día una entrada... a ver un espectáculo, sale plata que poco podemos pagar, pero acá los gastos sale de la gorra. O sea, no se cobra entrada en ninguno de los eventos, solo se pasa la gorra al final. Se pasa la gorra en todos. Perfecto. Sí, gorra consciente, que sea consciente. Entiendo que estamos en una situación tan bastante jodida, pero también, bueno, hagamos un esfuerzo, que son espectáculos y que la gente vive... de eso que nos está mostrando. Me quiero pasar de vuelta al viernes. Dale. Y quiero hablar de la obra de Leo, que es El Circo Llegó al Pueblo, que también es una obra que es muy interesante, que trata de a un pueblo que está muy escondido, llega el circo a ese pueblo y modifica la vida de todos. Entonces, de una forma día a día. Porque también quiero que se haga pie en ello, que son de acá los chicos que están trabajando es muchísimo. Es un elenco muy grande, aparte. Son 15, es un montón de gente. 15 artistas en escena. Y estaría bueno también, no contar más porque quiero que lo vayan a ver, pero bueno, es como llegan ciertos personajes al pueblo y modifican el día a día de todos los que viven ahí. Además, muy contento que estén ellos. Sí. La gente que fue a ver las presentaciones del circo quedó encantada, fue todo a sala llena, así que le reforzamos la invitación de para quien no los vimos, como yo, por ejemplo, que no pude ir a verlos, es una gran oportunidad para sí, es para un apoyo a ambas partes, ¿no? Estamos muy agradecidos de que estén ellos. Era una obra que yo quería que participen. Justo los iba a invitar, le iba a hablar con Leo, porque estamos armando en la feria. Y me cuenta ella que dice: mirá, mandó Leo, qué sé yo. Sí, vamos. Qué bueno, qué bueno. Buenísimo. Y él también. Mirá yo que no me la pierdo. Está la feria del libro. Claro. No sé a dónde, que hacen, en otro lugar. En San Luis. Y Ale me dice, él estaba esperando si ustedes lo van a aceptar. Digo, sí, cómo no. Claro, sí, está buenísimo. Sí, sí. Así que, buenísimo, un abrazo hoy a la gente. Y el agradecimientos. Y el domingo 9 de noviembre, el gran cierre del Encuentro de Artes Escénicas en la plaza. Sí, sucederá la plaza, todo en la plaza el domingo. Sí, sí. Bien. A partir de las 19. Uh-huh. ¿Qué va a haber? A partir de las 19 tenemos una obra que... De Córdoba, de El Aviador. Córdoba, claro, El Aviador, sí. Es un... Estuvo. Estuvo. Lo vi, sí. Me pareció increíble. Sí. Muy sí, grosso. Sí, sí, había otros espectáculos dando vueltas, pero este me pareció completo, por más que la gente lo haya visto, me parece que hay que volverlo a ver. Éramos poquitos ese día en la plaza. Claro. Y recuerdo que no tiene texto la obra. No, es mimo clown. Es increíble. Sí, sí. Es un mundo mezclado del mimo y el clown. Sí. Que eso está bueno porque para que se manejen las diferentes partes, ¿no? Sí. Eso me parece bueno. Está buenísimo. Eso es a las 19 horas que comienza. Sí. El Aviador es seguido por Raúl Cardona, folclorista muy reconocido de Capilla del Monte. No, una persona humilde, de corazón. Raúl fue invitado, fui a Las Lajas, a la casa de unos amigos, al campo. Uh-huh. Y digo, estoy buscando un folclorista, qué sé yo. Y me dice, acá está Raúl. Hablamos y me pareció bárbaro. Viene a tocar con su compañera. Sí. Y seguro que con algún otro artista más. No, hermoso. Hermoso ser. Sorpresa, siempre traen a alguien. Algún sí, compañero. hermoso ser. Y la idea es que la gente se prenda y baile y que el ballet lo haga la gente que va a estar en la plaza. Está buenísimo. Todo sigue con Encante de Oriente más Nilo. Más Nilo, claro, del Baquista. Encante de Oriente, que es mi ballet, que va a estar acompañando como creo que desde el primero que están acompañando a los encuentros. Y esta vez tenemos la fortuna de que nos va a acompañar Nilo también, que va a estar tocando percusión. Nilo es el mismo que da el taller. El taller exactamente el sábado. Entonces, Encanto de Oriente, que es el ballet de danzas árabes, sí, junto con Nilo van a hacer una intervención juntos. Y todo cierra con Aula 3. ¿Qué es Aula 3? Buenísimo. Sí, buenísimo. ¿Desde Cruz del Eje? Todo buenísimo. Desde Cruz del Eje, ajá, como te hablamos. A mí me interesa, nos interesa mucho... No sé, por acá pasaron gente, no los voy a nombrar, ¿no? Pero gente que dio su primer clase de teatro, gente que tuvo su primera actuación, gente que trabajó la primera vez con un texto, o que hizo clown, o muchísimas, ajá, muchísimas personas. Por acá pasaron todo el que quiso pasar y creo que pasaron todos. Ajá. Aula 4 es del conservatorio. Aula 3, del conservatorio de Cruz del Eje. Luis Gianeo. Sí, ellos también van a participar, son todos músicos, son estudiantes. Chiquitos, jóvenes. Chiquitos, pero es una banda grande. Es una banda grande, vos lo sabés bien. Sí, sí. Ahí tenés laburo. Estuvimos estudiándolo. Sí, piden de todo. Bueno, y ellos sí, tienen que estar. Había otras bandas para estar, bandas ya conformadas, consolidadas. Pero no, preferimos abrir la puerta a la juventud y que sin desprestigiar el trabajo de los demás, ¿no? Vale. No, en realidad todos. Que todos tengan su espacio. Y bueno, y los chicos está bueno porque también le dan como un soplo de aire fresco. Sin duda. ¿Viste? Y darles también una oportunidad que estén, ¿viste?, cerrando el Encuentro de Artes Escénicas, para mí es muy grosso y yo creo que para ellos también. Así, claro, bueno. Todo tiene un porqué y todo es como un eslabón que une con el otro. O sea, vos tenés que ir buscando que lo que está pegue con el otro que sigue, claro, con el anterior. Entonces, sí. Aula 3... nos pareció que encajaba justo y bueno, se vienen con todos los clásicos. Es para la gente que baile, es un cierre muy bueno también. ¿Esto qué será? ¿Las 22 horas más o menos? ¿Un rato antes? 21 sí, y cuarto. Sí, creo que terminamos puntuales, sí, como te hay que terminar en la plaza. Sí, okay. Sí. Ahí, bueno, ahí se va a alargar el baile. Cuando ya tocan los chicos, nos vamos a poner todos a bailar y bueno, va a depender de eso. De todo lo que baile la gente. Además, ya es la última banda, uno ya relaja, ya salió todo bien, sí, puede. Hacer otras cosas como disfrutar del evento, por ejemplo. Sí, no, ya lo estamos disfrutando. Sabés que otras veces nos pasó que estábamos más trabados o todo, pero con la experiencia, como decís vos, uh-huh, uno le va buscando las vueltas a todo. Entonces, no confrontar, sabemos que los artistas somos jodidos y que siempre estamos pidiendo algo de más o... Dijiste somos. Repitiendo, bien, sí, está sí, bueno, repitiendo cosas. Y bueno, hay que tener esa paciencia que en otros tiempos por ahí no lo tenía y ahora que estoy más grande aprendí y sé que hay que tenerle paciencia y oportunidad a todos. Sé que se dice de mí, dijo Tita, a mí me resbala porque sé que estoy viendo el bosque y no un árbol, no voy a pedir por mi obra de teatro, por mi taller, estoy pidiendo por muchísima gente y eso me hace muy bien, sentirme útil, sentir que esto sirve, que esto está perdurando en el tiempo, que son 8 años, 9 haciéndolo, uh-huh. y que se hace con todo el amor del mundo, que estamos más unidos que nunca, y que creo que toda la gente que viene, no creo, estoy seguro que toda la gente que viene, viene con buena fe y con mucha luz. Dicen del que hace. Siempre. Digamos, si no haces, nadie dice nada. Pero me encanta. Está bueno. Me encanta. Me encanta lo bueno, lo malo, lo crítico. Me gusta todo mucho. Sirve, todo sirve. Gente que diga yo no estoy porque Angelito está. Y gente que diga yo estoy porque Angelito está. Claro. ¿Entendés? Es así. Yo prefiero, acepto las críticas, pero me gustan las cosas cara a cara. Detrás de un tecladito, como hablamos con un compañero que tiene un cargo en la municipalidad, y sí, Ángel, de atrás de un teclado es re todo, fácil, es re sí, fácil, pero cara a cara, sí. Viste que San Marcos es un lugar que está todo bien, pero... Está todo bien, pero a veces está todo mal. Pero a veces está todo sí. mal. Así lo que funciona. Queremos hacer es algo importante, agradecer. Agradecer a la Municipalidad de San Marcos, a Ale, el Secretario de Cultura, a Luciano, a todos los artistas que mandaron su trabajo y no quedaron, pero no por cuestiones de... solo por cuestiones económicas, claro. porque no tenemos para traer a todos. Nos encantaría que toda la gente pueda participar. Entonces queremos agradecer por el trabajo que se tomaron mandando sus obras y todo lo que hacían. A toda la gente que nos está ayudando, a Luti que está a cargo de la gráfica, que bueno, es el que está haciendo los flyers. A la panadería Sabores de la Montaña, Germán. Siempre se ponen la 10. Siempre, y Cari, los dos, y todo, toda la familia, todos. Nos acompañan todos los años con las ricas facturas que venden. Bien. Siempre apoyando. Entonces, viernes 7, sábado 8, domingo 9, octavo encuentro de artes escénicas en Casa de Cultura en la Plaza. Va a estar el sonido de la Radio Garabato también, déjenme decirlo. Agradecemos al sonido de la Radio Garabato, vamos. Gracias a Radio Garabato por apoyar los ocho años también, siempre apoyando de todas las formas. Esta vez con notas y también con el sonido. Tenemos que aclarar que los chicos se pusieron la 10 y llegamos a un acuerdo y van a estar los dos días con lo mejor. Nada, muy agradecido de todo este pueblo hermoso, de sus habitantes, de su diversidad y del arte, ¿no? Vos sabés que acá levantás una piedra y está el arte en todos lados. Y no pasa en cualquier lugar. No pasa en muchos lugares. Yo estuve en Buenos Aires, iba a obra de teatro, había 5 o 6 personas. Sin y duda. Era clásico, ¿entendés? Y acá por ahí te quejás que tenés 15, 20... ¿Entendés? Dejate quejarte, está todo. Estamos bien acá. Algo sí, muy bueno sí. también es que todos se pusieron las pilas para hacer un videito presentándose. Para redes, que para eso, redes, eso garpa un montón. Está genial, viste que pensábamos, bueno, a ver quién lo manda. No, lo mandaron todos, así que eso también agradecer a todos los que se pusieron las pilas. A todos los que están, los que estuvieron, los que todos los que estuvieron también, porque sin el apoyo de ellos esto no podríamos haber llegado al octavo. No nos olvidamos de nadie, por ahí nombrándolo, pero dentro de mi corazón están todos los artistas que estuvieron. Y los que van a estar. Y los que próximos. Van a estar, porque esto sigue, esto es de interés municipal, uh-huh. culturalmente, que nunca lo chapeábamos, eso, nada. Recordemos que con el primer encuentro se realizó el vestuario y el baño que está en Cultura. Mira. En el fondo se realizó con el primer encuentro, con el fondo que quedó. 99,99 de acuerdo. Ajá. Una sola persona no estuvo de acuerdo, pero bueno, lo usa. Así claro. Que, claro, era comprar luz, hacer algo, porque era muy poca la plata que quedó, y bueno, se llegó a un acuerdo de hacer el vestuario que está hoy, el mini camarín, y el bañito, que sabíamos que eso iba a quedar en el tiempo. Y ahí está. Y ahí está. Qué y se bueno. puede hacer muchas cosas más. La unión hace la fuerza, ¿viste? Sin duda. Es así. Bueno, les agradecemos por haberse llegado al estudio. Viernes, sábado y domingo, octavo encuentro de artes escénicas. Desde las 20 horas el viernes está la caravana desde Casa de Cultura hasta la Plaza. 20 horas puntual. 20 horas puntual. No sí. lleguen 8 y 5 porque no. ya va a haber salido. Así que bueno, les agradecemos nuevamente por este laburo. Y nos vemos el finde. Nos vemos. Gracias, Nico. Gracias, Radio Garabato. Gracias, San Marcos Sierras. Ángel y Fabiola pasaron por Que Alguien Haga Algo a las 11:39 de la mañana. Ya volvemos. Me acaba de decir el director que te regala la moto. ¿En serio me la regala? Sí. Buenísimo. Me encanta. Ven, mirá cómo la usás nada más. Contra los jubilados. Eso lo hizo Bullrich cuando estuvo en el gobierno de la Alianza, que le bajó el 13%. Hasta las 12, que alguien haga algo. Hoy no me llamó.

Napoleón otra vez. ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves? No podemos estar el uno sin el otro. ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves? Saboreo tu cuerpo y el sol se pone rojo. ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves? Me transformo animal como un león por ti. Minutos faltan para las 12 del mediodía y escuchábamos a la Mona Jiménez haciendo este tema que se llamaba El León. El fin de semana tuvimos la oportunidad de ir a la Creepy Halloween, esta fiesta que organiza ya hace un par de años la productora de la Mona Jiménez, que se llama Universo Jiménez. Un gran evento de Halloween donde la gente en su gran mayoría fue disfrazada por Halloween. No fue mi caso, nosotros fuimos así de civiles. Pero un eventazo ahí en la playa de estacionamiento del Mario Alberto Kempes, con el estadio de fondo, un mega escenario lleno de pantallas y de luces. Realmente hacía mucho tiempo que no veía un evento de esa magnitud. La grilla era increíble. Abrieron los tabaleros, sí, a las 19 horas, a las 20 horas más o menos. Tempranito. Sí, sí, porque era la jornada, sí, era larga. Hasta 3 y media tocó la Mona Jiménez, wow, después. Después de los tabaleros tocó Catupecu Machu, que fue a donde llegamos. Un super power trío, super rockero, con, sí, el volumen más fuerte que ninguna de todas las otras bandas. Me imagino. Fernando Ruiz Díaz en una versión muy gritona, pero poderosa, Catupecu Machu. Al término de ellos tocaron los Auténticos Decadentes, que me impresionó la cantidad de hits que tenían. Sí. Porque del primero al último todo el estadio los conocía y los bailaba. En esa van haciendo como un pase entre Cucho, que canta algunos temas, y Jorge Serrano, sí, que canta sus temas más conocidos. Eso, ninguna de las canciones no las conocía el estadio, todas las escuchamos en la radio durante más de 30 años sonando esos hits, así que los Decadentes hicieron bailar a todo el estadio. El artista que continuó fue Cristian Castro. Wow. Vi en vivo a Cristian Castro, me sentía mi mamá, también me sabía todas las canciones, todos, qué, o sea, de punta a punta todos los temas que conocemos de Cristian Castro. Cerró con Azul, antes, obvio, tocó Lloviendo Estrellas, todos clásicos, todas, sí, todas. Todas las conocíamos. Yo nunca lo había visto en vivo. Es un señor grande, ya tiene unos agudos como si tuviera 20 años. Cristian Castro, que después fue invitado a cantar con la Mona Jiménez Beso a Beso. No se sabía el tema, pero ni por dónde empezar. Nada. Pero bueno, la remó bastante. Y a la 1:00 a.m, 1:30 más o menos, subió el mandamás, la Mona Jiménez, disfrazado de Drácula. Arrancó con Ramito de Violetas. El estadio se enmudeció. Yo pocas veces había sentido algo similar de lo que significa. Es como, no sé, está a la altura del Indio, de esos artistas, sí, que se suben al escenario y todo cambia. Un respeto sin igual para el artista más convocante y más popular de la provincia, que se encarga de organizar estos eventos y de pararse 2 horas en el escenario. Un señor de 74 años que se mueve sin parar. Así que una experiencia increíble. Yo nunca había ido a un recital de la Mona. Así que si pueden en algún momento, vayan, porque bueno, uno no sabe cuánto más tiempo sí. puede ser posible eso. Me pasó, por ejemplo, con el indio de no poder ir a verlo y que eso ya no sea posible. Entonces, teniendo en cuenta su edad y su estado de salud, hay que ir. Cuando puedan, háganse una escapadita. Ahora se hace el boom boom en unos meses ahí también en ese mismo predio. En enero, así que bueno, podemos hacer caravana sanmarqueña para... Sí, yo tengo ganas de ir al boom boom. Sí, no se lo pierdan, realmente es una experiencia como pocas. Y al otro día el evento continuaba, tocaba la Joaquí, tocaba Lucra en el mismo escenario, en el mismo lugar. Así que la Creepy Halloween que sucedió en la ciudad de Córdoba este fin de semana, a mí me dejó roto. Yo el sábado no servía para nada, pero lo que sí es que bailé de punta a punta hasta los temas de Cristian Castro, Lloviendo Estrellas, sí, sí. todos con las manitos para arriba. Me sorprendió. Yo pensé que en el de Cristian Castro me iba a aburrir y no. Eso, conocía todos los temas, son muy, muy hiteros. Los hemos escuchado en la radio muchas veces. Sí. Y él es un personaje lindo, qué sé yo. Es es un personaje simpático. Simpático. Sí. Mexicano. Así que bueno, una linda jornada pasamos ahí con la Anto y un grupo de gente muy grande en el Mario Alberto Kempes. Un poco salado para consumir adentro. Por ejemplo, la vuelta de vino en caja salía a 23 mil pesos. El vino en caja marca el Mandamás, que sí, es la marca de la Mona Jiménez. La vuelta Que tiene su manito. Sí. La vuelta de vino salía a 23 mil pesos. Ese te incluía una caja de vino con una coca chica y el vaso de hielo se compraba aparte. O sea, te vendían el vaso de esos de plástico, todos luqueados de la fiesta. Te cobraban 3 lucas ese vaso y después lo que ibas a consumir. Claro. Pero el vaso de Fernet salía a 26 lucas, o sea, era salado. Claro. Pero según la gente que va a ver continuamente a la Mona Jiménez, decía que no era tan caro comparado con, por ejemplo, cuando tocaba en el Sargento Cabral, que la vuelta de vino sale 40 mil pesos. Entonces claro. era un poco más popular que otros eventos. Había, no sé, como 50 mil personas, una cantidad terrible de personas. Gente. Así que, bueno, una muy buena jornada pasamos ahí en la ciudad de Córdoba. Una información que publica la Municipalidad de San Marcos Sierras, como se terminó el invierno van apareciendo los bichos que suelen guardarse en invierno y que en verano o cuando hace más calor y más humedad vuelven a aparecer, como el caso de los alacranes. Hubo varios casos de picaduras de alacranes estas últimas semanas, entonces las redes de la Municipalidad de San Marcos Sierras sacó una información de qué hacer si te picó un alacrán. ¿Alguna vez te picó un alacrán, Vero? No, pero estuve muy cerca. Es algo que me da mucho miedo. A mí me pasó que me avise. Me da miedo de morirme. Que estaba mi pie al lado de un alacrán y que sentí un pinchacito, pero que no me alcanzó a clavar el aguijón, sino como que, ojo que acá estoy. Claro, hola. Y a mí me pasa con los alacranes que lo siento. Como por ahí me pongo alerta y veo el alacrán. Como que hay algo que te avisa que está sí, ahí. Sí. Bueno, es un bicho bastante... Yo le tengo mucho respeto porque me da mucho miedo. Sí. Bueno, ¿qué hacer si te pica un alacrán? Tienes que colocar hielo en la herida para aliviar el dolor y ir rápidamente al SIC. Al centro. Y no desesperarme. No hay que presionar la herida ni hacer torniquetes. Sí. Esto es importante. No automedicarse y no trates de succionar el veneno como en las películas. Claro, ¿viste que succiona? Sí. No funciona. Esto es un mensaje de la Dirección de Salud de la Municipalidad de San Marcos Sierras. Entonces, si te pica un alacrán, tenés que ponerte hielo en la herida y ir rápido al SIC. Y no automedicarte, no succionar el veneno, no hacer torniquetes, ni nada de lo que nos dicen las películas que hay que hacer. Punto. Exactamente. Por otro lado, hay dos tipos de alacranes. Uno más letal y otro más simpático, menos. Aunque ambos pican, pero hay uno duelen, que es más... seguramente. Sí, claro. Sí. Pero hay uno que es más venenoso que el otro, que es ese color marrón, ¿viste? Sí, el negro es el más tranqui, digamos. Sí, la vez pasada me aparecieron en el baño. ¿De esos, de los marrones? Sí. A esos los ves y ya te dice que son peligrosos, sí, ¿viste? Sí, uno lo maté sin querer y el otro una vez me estaba bañando y sentí algo en el pie y era el alacrán, que no me picó de casualidad. Pero estaba ahí, estaba ahí. Lo sentiste. Sí. También es época de que vuelven a aparecer las vinchucas, Y en ese caso hay que atrapar a la vinchuca en un frasco, sí. Hacer unos agujeritos en la tapa para que no se muera y llevar esa vinchuca al SIC para que le hagan el estudio a ver si tiene, si transmite chagas, claro, o no transmite chagas. Esto es importante, sobre todo en las casas de barro, en las casas que están hechas de quincha, suelen guardarse ahí adentro las vinchucas. Hay que fumigar por lo menos 2 veces al año para que las ninfas, que son las vinchucas recién nacidas, sí, no prosperen y esos huevos no nazcan. Así que bueno, es la época donde también aparecen bichas, donde aparecen escalopendras, donde aparecen alacranes. Así que bueno, a estar atentos, a no desesperar en el caso de encontrarnos con uno, y a correr al SIC, que lo tenemos abierto a las 24 horas ahí con guardias médicas para poder atenderte. 5 minutos faltan para las 12 del mediodía. Encontré un hallazgo de esas cosas que hacen con inteligencia artificial que a veces renegamos porque nos podemos quedar sin trabajo. Por ejemplo, sí, los diseñadores gráficos, los editores de video, hasta los abogados están teniendo temor de que, sí, las inteligencias artificiales en algún momento desplacen del todo al humano y nos reemplacen en cuanto a las tareas cotidianas. Hay una inteligencia artificial que ya te puede defender en un juicio sin necesidad de vos tener un abogado. Hay algunas personas que están intentando hablar de que la inteligencia artificial puede formar parte de los estados en las tomas de decisiones, o sea, eliminar de alguna forma a la planta humana que hace trámites administrativos en el estado y reemplazarlo por una inteligencia artificial. Hay cosas que nos asustan mucho de la utilización o del mal uso de las diferentes inteligencias artificiales que están funcionando. El otro día leí un artículo que le preguntan a OpenAI, que es los creadores de ChatGPT, sí, ¿cuáles son los trabajos del futuro? Le preguntaron, teniendo en cuenta este avance de la inteligencia, sí, artificial, y la respuesta fue los electricistas y los plomeros. ¿Por, sí, qué? Porque primero, para que funcionen las inteligencias artificiales necesitas electricidad. Las inteligencias artificiales no tienen manos para, claro, para hacer ese tipo de laburos. Entonces las diferentes inteligencias artificiales están decretando que los trabajos que más salida laboral van a tener en un futuro son los que se hacen con las manos. Como la plomería, que ya al día de hoy no abundan los plomeros, digamos, no, es muy difícil encontrar plomeros de oficio, así como todos los otros oficios que dependen exclusivamente del humano. Y los electricistas, porque necesitas hacer un buen sistema eléctrico para que esas inteligencias artificiales funcionen. Claro. Entonces, si nuestros hijos no están sabiendo qué carajo hacer en el corto y mediano plazo, la electricidad me parece que puede ser una buena salida, un buen oficio, sí, que no puede ser reemplazado nunca por las inteligencias artificiales. Pero no todo son malas noticias con las inteligencias artificiales, sobre todo cuando se dedican a hacer música, y música un tanto bizarras, como el hallazgo que hice ayer domingo, dando vueltas por las diferentes canales de YouTube de inteligencias artificiales, y me encontré con esta versión de un tema muy conocido de Pibes Chorros, sí, que se llama El Duraznito. Una letra que quizás en el tono bailable que tiene la canción, sí, original, vos solo te dedicás a bailarla y no le terminás de prestar atención a la letra. Ahora, cuando esa misma canción la canta, por ejemplo, artificialmente Luis Miguel, suena así, y el análisis es que no toda la IA es mala, hay algunas que nos hace reír, como esta versión de Luis Miguel, de este temazo de Pibes Chorros, El Duraznito, que suena ahora en Que Alguien Haga Algo. Se voló duraznito de la villa, se llevó toda la plata del brindado, y es aquel nos habíamos afanado la otra noche en la que le da el paz. Nos apostó a nosotros, sus amigos, nos dejó a todos sin un centavo. ahora tiene un piso en Belgrano y en un Mercedes se pasea en la ciudad. Míralo a Durastito viviendo la buena vida y nosotros que pensábamos que era retardado, ahora está rodeado por las mejores minas y nosotros los vivos en devoto encerrados. Míralo a Durastito viviendo la buena vida y nosotros que pensábamos que era retardado, ahora está rodeado por las mejores minas y nosotros los vivos en devoto encerrados y sin un banco. Bueno, ahí pasaba Luismi haciendo esta versión del Duraznito creado por inteligencia artificial. Obviamente que eso nunca lo cantó Luis Miguel. Tampoco usaría esa terminología en sus canciones de boleros, súper melancólicas y un poco tóxicas. Pero bueno, me pareció divertido para cerrar este lunes, este anteúltimo lunes del programa Que Alguien Haga Algo. Recordamos que el 15 de noviembre es, perdón, el 14 es el último programa de este año, de este programa, así que solo quedan 2 semanas y un lunes más para que te hagamos compañía en las mañanas de La Garabato. Quería comentar también que va a haber un fenómeno astronómico, se viene la otra superluna en noviembre. Viste que la luna está casi llena en estos días. Bueno, quedan 2 lunas llenas que coincidirán con el punto más cercano a la Tierra. Es un evento poco frecuente que promete noches más brillantes y espectaculares. En el último trimestre del 2025, el cielo ofrecerá un atractivo inusual y se trata de 3 superlunas seguidas. El fenómeno ya comenzó en octubre y continuará el 5 de noviembre, o sea, en 2 noches. Esta noche no, sino la noche del martes, la madrugada del miércoles, con la superluna de Castor. Ahí vamos a contar qué significa. Y la siguiente será el 4 de diciembre, cuando la luna llena coincida con el perigeo, que es el punto más cercano de su órbita a la Tierra. Según la NASA, durante esos días el satélite natural se verá hasta un 14% más grande y un 30% más brillante que en una luna llena promedio, aunque la diferencia será más evidente al salir sobre el horizonte. ¿Qué es una superluna? La órbita de la luna no es circular, sino elíptica, por lo que su distancia respecto a la Tierra varía. Cuando la fase llena coincide con el momento en que se encuentra más cerca, a unos 356.000 kilómetros, se produce lo que se conoce como superluna. En contraste, cuando está más lejos, en el apogeo, la distancia puede superar los 406.000 kilómetros y este pequeño cambio genera un gran efecto visual porque la luna parece más grande y su luz es notablemente más intensa. Entonces, en este último trimestre va a haber 3 superlunas, una ya sucedió en octubre, la siguiente es la noche del 5 de noviembre y la siguiente es la noche del 4 de diciembre, donde podemos salir por la noche a observar el cielo y ver esta superluna de Castor que se va a ver más brillante y más grande que de costumbre. Así que bueno, agradezcamos que en San Marcos Sierras tenemos un cielo con poca polución lumínica y que todavía se pueden ver las estrellas como en pocos lugares del país. Sí, así que ayer anoche la luna estaba increíble, me imagino mañana súper brillante, sí. se veía mucho. Sí. Así que bueno, estén nada atentos. No intenten sacarle fotos con el celular a la luna porque no salen. Después se publican en redes unas fotos con horrible. Un foquito ahí que suele ser. Vayan y disfruten, vean la luna. Claro. Como si vas a ver a la mona, no filmes, velas. Está sucediendo al mismo tiempo. La idea es presenciar eso y que quede el recuerdo en tu mente, ¿no? Sí. O sea, las fotos después, estás tratando de ver si sale, si no sale, y después queda súper chiquitito. Sí, no, sale horrible, no sirve. Bueno. Algo que me quedó por decir de la Creepy Halloween que fuimos con la Mona Jiménez es que está toda, fue transmitido de punta a punta por el canal de stream Universo Jiménez. Ahí pueden ver todos los recitales que les mencionaba recién. Entonces lo que me lleva a pensar es que la gente que estaba filmando los eventos después los podría haber visto por stream, claro, y sí, disfrutar del todo el evento. Así que bueno, hasta acá llegamos en este anteúltimo lunes de este programa que se llama Que Alguien Haga Algo y que termina en este momento. Tengo antes unos mensajitos que fueron llegando a ver, durante la mañana. ¿Qué dicen? Mariana nos decía, buen día chiques, saludos y todo el apoyo a la asamblea Fuerza Vivi, cuando teníamos la entrevista en la primera hora con Vivi. Después Jorge desde Luján nos decía, te escucho desde La Plata, no desde Luján. Mira. Un casino además genera más pobreza y miseria para los pueblos que ya hay antecedentes. También nos comentaba ahí con respecto a la entrevista que tuvimos con Vivi. Y recién nos escribía la Toti, nuestra compañera, gracias por la compañía matutina Garabatis, alta data. Gracias a todos y a todas los que escribieron. Nos quedó pendiente una conversación por el caso que les contaba al principio. Hablábamos de Paola Ortiz. Íbamos a hablar con una de las abogadas de esta chica que está presa desde hace 13 años por parir un bebé sin vida. En 2012 quedó embarazada en un contexto de abusos y precariedad y tuvo en soledad un parto en avalancha. Los medios en su momento la apodaron como la mata bebés y la justicia de Córdoba la condenó a perpetua. Hoy sus abogadas están luchando para que se revise este caso. Íbamos a hablar con Julia, una de las abogadas de Paola Ortiz, pero tenía una audiencia a la hora que teníamos prevista la entrevista, así que nos pidió pasarla para el día miércoles, así que vamos a pasarle al equipo del miércoles esta entrevista con Julia, porque nos parece muy importante tratar y cubrir estos casos de abuso que siguen sucediendo en la justicia de nuestro país y de nuestra provincia. Hasta acá entonces, Que Alguien Haga Algo. Nos reencontraremos el miércoles y el viernes con otros equipos que van a estar haciendo este programa. Vero Barros estuvo en la operación técnica. Muchas gracias, Vero. Gracias, Nico. ¿Con qué nos vamos? Vamos a escuchar una versión de Trigal. Creo que es de Feli Colina, no estoy segura. Ok. Pero un temón. Lo descubrimos. Entonces, gracias por estar del otro lado. Chau. Trigal. Donde mis manos se dilatan, se comprimen y arrebatan el color de tu trigal, trigal, ay, trigal. Dame el trigal de tus amores para thank you.